Saludos y bienvenidos a El Oso y la Doncella, un podcast dedicado a la serie de HBO Juego de Tronos y a la saga de Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin. Mi nombre es Miquel Sánchez y conmigo, como todas las semanas, está Javi. Buenas, Javi. Hola, buenas a todos. Bueno, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo desde nuestra web. Hoy no bajes la letra, Miquel, que no lo puedo leer. elosoyladoncella.com. En nuestro Facebook, facebook.com/elosoyladoncella. O si no, escribiéndonos un mail a podcast@elosoyladoncella.com. También estamos en Twitter, que es @osoydoncellapod. Intentaré tuitear en directo y contestar a vuestras preguntas, numerosos fans que ya estáis escuchando. No va a dar abasto. O sea que, si no puedo hacer toda la vez, disculpad. Bueno, ya sabéis que también podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox y iTunes. Y bueno, a partir de esta semana intentaremos grabar todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de Euskal Herria, así que podéis escucharnos en directo desde nuestra web, elosoyladoncella.com/directo o desde elosoyladoncella.caster.fm. Y si queréis, podéis también comentar en directo con nosotros el programa desde el chat que os aparecerá en la web. Y ahora mismo Phoebe y 2 West, con un montón de numeritos, ya nos están diciendo cosas. Bueno, que la gente se vaya calentando, que esto empieza ya dentro de poquito. Hoy vamos a hacer simplemente un previo, un poco, bueno, pues comentar un poco qué esperamos de la temporada, calentar motores. Hemos pedido también audios a amiguetes, que os iremos poniendo también. Y otra cosa que tampoco va a cambiar esta temporada es que os vamos a recomendar que os paséis por paraisofriki.info, que como sabéis es una tienda donde podéis encontrar pues productos relacionados con Juego de Tronos, con El Señor de los Anillos, con Harry Potter, este montón de cositas que cada vez que vemos un anuncio de estos pues queremos darle nuestro dinero y que de vez en cuando pues nos tenemos que cortar. Antes de empezar un poco a hablar de la temporada, Javi, igual tenemos que, bueno, disculparnos un poquito, porque creo que en el último podcast que grabamos, que recordáis que estábamos de vacaciones, en un camping, bueno, pues anunciamos que íbamos a hacer un evento muy chulo, que íbamos a proyectar unos capítulos, que íbamos a hacer un podcast en directo, todo eso el 17 de julio, y bueno, me imagino que bueno, ya os imagináis, porque no le hemos dado mucha más caña, que no va a poder ser. Que bueno, pues lo que teníamos pensado, no hemos podido llevarlo a cabo. Pero será, no os preocupéis, que esto más adelante seguro que logramos liar de alguna manera algo así. Esto que os comentamos en el último podcast, que era como una cosa muy pequeñita, la verdad es que la idea inicial era hacerlo bastante grande. Para los que no sois de Donosti y de Gipuzkoa, pues igual no los conocéis, pero aquí hay un colectivo de chicos que se llama Bam Bam Cinema, que son unos pirados del cine que cada 2 meses pues en Donosti organizan una doble sesión con ese cine que nos gusta. Para que os hagáis una idea del tipo de películas que ponen, pues en la última sesión fue Aterriza como puedas y Tiburón. También estuvimos en la de Amor a quemarropa y Sospechosos habituales, pero han puesto Los Goonies, En busca del arca perdida, El resplandor, Eduardo Manos Tijeras. Pues ese cine ya de hombres entrados en años y que disfrutamos en nuestra infancia. Entonces con ellos íbamos a hacer un evento bastante más grande, que consistía básicamente en proyectar el último capítulo de la temporada pasada y hacer una premiere del primer capítulo de la nueva y hacer un podcast en directo, todo esto en un teatro de más de 500 plazas. Lo que pasa que, bueno, pues empezamos a hablar con HBO, con Movistar, y la verdad es que no estuvieron muy por la labor. HBO nos dijo que no estaba interesado en ese tipo de eventos. Creo que en Madrid hay uno, en Callao, creo que vais a poder ver, los que estéis en Madrid, el estreno de la temporada. Y en Movistar Plus, pues la chica, la verdad, que con la que contacté, muy bien, y me pasó el contacto con la gente con la que tenía que hablar, pero esas personas pues no contestaron, y bueno, pues al final se ha quedado un poco en agua de borrajas. Pero bueno, lo vamos a seguir intentando, ¿verdad, Javi? Igual la temporada que viene, a ver si con un poquito más de tiempo camelamos con más gente. Conociéndote un poco como te conozco y con lo que sé que te gusta montar estos araos, tío, estoy seguro que algo harás, aunque sea en tu casa, con unos pinchitos y... Sí, o sea... Y en tu salón. Es verdad que tengo ganas de hacer un directo, que a Javi no le hace tanta ilusión, pero a mí sí, y de alguna manera... intentaremos hacer algo, no sé muy bien cómo, pero algo saldrá. Bueno, ya veremos. Bueno, y luego tenemos que dar otra mala noticia. Y es que esto del cambio de fechas de HBO, pues nos ha destrozado un poco la vida. Maldita HBO. Y muy probablemente Javi va a ser el único programa que pueda grabar. Bueno, este y a lo mejor el siguiente, todavía no lo sé muy seguro. Yo soy un pesado y yo estoy todo el día, Javi, vamos a poder, y Javi es, pues no lo sé. Así que igual tenéis que disfrutar de su voz aterciopelada en esta jornada porque igual no le vemos más. Entonces estoy haciendo un casting. Un casting de doncellas. Un casting de doncellas. Tengo ya unos cuantos. Así que intentaremos hacer el podcast semanal. Desgraciadamente para vosotros, sin Javi. Bueno, afortunadamente, vete tú a saber. No. Creo que ahora mismo estoy oyendo llorar a nuestros fans. Bueno, a nuestros seis oyentes en directo. A nuestros seis oyentes. Siete, perdón. Siete en directo. Bueno, explícanos un poco si quieres. Porque yo creo que es interesante también que sepáis un poco en lo que anda metido este hombre, que es muy muy interesante y que es una razón muy importante por la que no va a poder grabar. Venga, Javi, explícate. No, bueno, ya sabéis que bueno, yo soy fotógrafo, curro de esto, soy fotoperiodista y me voy en un barco de salvamento marítimo humanitario a hacer la ruta Libia al Mediterráneo, pues porque estos tíos van a echar una mano a... Joder, Phoebe está diciendo sniff. Está bien porque es un 15% de nuestros oyentes ahora mismo están lamentando en directo. Que no aparezca. Nosotros no pueden ni teclear los lagrimones. De la emoción, está claro. No, bueno, y eso. Y entonces voy a estar fuera probablemente la segunda quincena de agosto. La primera tampoco estaré muy, muy disponible. Y entre eso y el documental en el que estamos trabajando ahora sobre memoria histórica en Valencia y tal, pues al final, vamos, que no voy a estar en Donosti, no voy a estar con Mikel. Sí que es verdad que Mikel ya me ha ofrecido como unas 100 o 150 alternativas. Estoy dispuesto a pagar un pincho 4G y un ordenador para que se lo lleve, pero... Como hacerlo en directo, a través de Skype, de lo que ha dicho el pincho y esas cosas, y más cosas que Mikel sabe de informáticos. Pero bueno, en principio no voy a poder. Pero bueno, yo confío en que el oso tiene que mantenerse aquí porque es quien va a llevar el guión del programa. Y porque el estudio de grabación está en mi casa. Efectivamente. Y porque doncellas hay un montón. O sea que doncellas somos todas. O sea que, bueno. Así que además de oírnos cada semana, pues va a haber una sorpresita de quién nos acompañará en el podcast. Mucho mejor. Además, bueno, tranquila, Phoebe. Déjame hablar con el 15% de nuestros oyentes en directo ahora mismo. Phoebe dice que está bien lo que voy a hacer. Bueno, está bien, voy a echaros de menos, la verdad es que sí. Pero bueno, ya escucharé, intentaré descargarme desde allí los programas y escucharos de vez en cuando. Igual no puede ni ver la serie. Fijaos cómo es el drama, ¿eh? Igual no puede ni ver la serie. Es lo más probable. Entonces, no sé qué hacer. Si hacer un silencio total, absoluto, volver al 95 sin internet, o tragarme y comerme todos los spoilers y joderme mucho, pero bueno. Bueno, con el tema de los refugiados, llevas ya tiempo trabajando. Ya tienes un documental que, oye, aprovecha, nunca sabes quién puede estar escuchando, para hacer publi, ¿cómo se llama? Just Wait. Sí, bueno, y aparte estamos con el documental, moviéndolo y eso. Mira, está escribiendo Neo Dantex, que era uno de los West, y dice que huyo de los caminantes blancos. Bueno, algo parecido. Un poco cobardica, sí que es. Pasa que los caminantes blancos se van a derretir ahora, con este veranito que nos espera. Bueno, el caso es que podcast yo creo que habrá. Y de alguna manera pues intentaremos, ya sabéis, el mercado de verano, los fichajes, esto está, han pagado la cláusula, se lo llevan, pero bueno, yo voy a intentar traer otros jugadores. Oye, ya estamos subiendo a 10 oyentes en directo y además esto sigue siendo tan exótico como la otra vez, porque tenemos desde, a ver, lo voy a decir bien, Burton, Oregon, y luego desde Kohl en Alemania, y hay un chico de Perú, bueno, una chica de Perú. Y el resto son de la península. Pues nada, saludos a todos y gracias por conectaros en directo. Un día que podréis estar en la playa tomando el sol o tomando cañas tranquilamente. Imagino que estaréis en vuestro trabajo y por eso estáis oyendo el directo. Bueno, vamos un poco al turrón después del spam y las excusas oficiales. Hemos pedido audios a unos compañeros, a unos amigos. El primero que vamos a oír es de Jean-Paul, de Bambam Cinema, de estos amigos que os he dicho que nos iban a ayudar, aunque prácticamente lo iban a montar ellos, a montar este evento. Y les hemos preguntado un poco pues qué esperan de la nueva temporada, qué tal le han llevado esta espera que se ha hecho un poco rara y sobre todo también, bueno, pues qué personaje creen que no va a llegar a la octava y que se va a quedar en la séptima. Bueno, vamos a brindar, que es como el choch de sidrería, ¿no? Es como el comienzo de todo. Vamos a... Ahora que dices choch de sidrería, también quisiste montar una sidrería, tío. ¿Ves? Si es que eres un organizador nato, tío. Sí, pero no hago nada. En fin. Lenin estaría orgulloso de tenerte entre sus filas ahí organizando cosas. Si no será por los resultados. Os dejamos con Jean-Paul a ver qué nos cuenta y volvemos en un momentito. Es cierto que ha pasado mucho tiempo desde que acabó la última temporada de Juego de Tronos, pero la verdad es que no se me ha hecho demasiado largo. Y es que he tenido muchísimas series para estar entretenido, y además series muy buenas, aunque muy distintas a Juego de Tronos. Por ejemplo, The Leftovers, Sense8, Master of None o recientemente El Cuento de la Doncella. Como os digo, lo malo no ha sido la espera. Lo malo es que como se va a estrenar en época de vacaciones, voy a tener que verlo en la tablet, para no comerme spoilers. Y con lo espectacular que es Juego de Tronos, eso no mola nada. ¿Cosas que me gustaría ver en esta temporada de Juego de Tronos? Bien, pues me gustaría ver a Sansa demostrar a Meñique que no es tan listo como cree que es, y así veríamos cómo Sansa por fin ha cogido las riendas de su vida. También me gustaría ver a Daenerys controlando a los dragones y demostrando a todos los reinos que es ella la que tiene el verdadero poder. Por otra parte, y como soy un blandito, me gustaría ver a Jaime salir del lado oscuro y mostrarse digno del amor de Brienne. Ah, y por supuesto, que le den una gran escena a Jorah Mormont, uno de mis personajes favoritos de la serie. Ya sé que ha tenido grandes momentos, pero quiero uno que lo haga inolvidable. Entre los personajes que creo que no llegarán a la octava temporada están dos de los Lannister, Cersei y Jaime. Y es que ya ha llegado la hora de enfrentarse a los Caminantes Blancos, y con Tyrion representando la casa Lannister es suficiente. Además, no nos engañemos, Cersei está ya muy, muy, muy loca. Y con Jaime ya ha llegado la hora de que se sacrifique y así redima algunas de las muchas barbaridades que ha hecho en la serie. Bueno, oiremos unas cuantas apuestas y muchas de esas apuestan porque Cersei no acaba esta temporada. Yo me uno a esas apuestas. Sí, ¿no? Parece claro. Vamos a hablar un poco de en general de la temporada. Yo creo que se va a centrar un poco en la batalla por Poniente, ¿no? Los Lannister contra todo lo demás. Y yo también pienso que igual Cersei tiene las horas contadas, ¿no? En esta temporada. Pero porque se la carga su hermano así y hace un Matarreyes 2, ¿estás diciendo? Yo no creo, ¿eh? Creo que Jaime quizás sea el que se sacrifique. No tengo tan claro que se vaya a cumplir esa profecía del hermano pequeño que va a matar a Cersei. Yo creo que no. Y además, no sé si habéis visto los trailers. Aquí los vamos a comentar también. O sea, quiero decir, vamos a incluir información de los trailers. Hay una escena en la que Jaime se ve como en una batalla. Mucho fuego, mucho dragón. No sé yo si va a hacer un rollo así de... Mucho fuego, mucho dragón. Eso está muy bien. Eso suena sí, muy sí, bien. Sí, sí, pero suena que Jaime en esas... No sé. Yo creo que en esta no. Jaime va a palmar antes que Cersei. No va a ser él quien la mate. Estoy leyendo a Phoebe que es una traidora de los Stark, porque de los Stark oficiales, quiero decir. Porque está diciendo que Sansa Forever, que es la reina del norte. No sé, Phoebe, me caías bien hace un ratito ya. una cosa curiosa con este tema de la espera. Si se nos ha hecho larga, supongo que habréis oído el rumor que dice que la temporada 8 podría no emitirse hasta 2019. Venga ya. En serio. Dicen que el rodaje va a ser todavía más largo y que como tienen que empezar tan tarde, pues que no va a dar tiempo. Entonces, ¿os imagináis un año y pico así? O sea, la verdad es que si las esperas os habéis comido las uñas, esta vez la temporada 8 promete. Igual, para los lectores, tenemos suerte y sale el libro de George R. R. Martin y tenemos un poco de carnaza, pero para los que solo veis la serie, igual tenéis que esperar un poquito más. Otra cosa que igual, no sé si has leído, Javi, el tema de la duración de los capítulos. Déjate de duraciones. A mí lo que quiero hablar es, este tío me cae bien, porque... ¿Qué tío? El que acaba de dejarnos el audio. Ah, te cae bien, hombre, a mí también me cae bien. Es un tío muy majo. No, lo que quiero decir es que me gusta eso del Pagafantas ahí. Yo también espero una buena escena. ¿En serio? Me sorprende que Jorah Mormont sea uno de vuestros personajes favoritos. Pero que sí, es lo que te dije, tío. Sentimos el Pagafantas que tenemos dentro, está proyectado en él. Es una pena que se vaya a quedar de piedra, pero yo imagino aquí una especie de medio cosa, medio Jamie. Va a estar bien, va a estar interesante eso. Encontrará la cura para la que se marchó. Recuerda que se marchó buscando una cura para su piel de piedra. Esto que voy a decir ahora, la Soria Gris, tío. De esto sí me acuerdo. Era una prueba para Javi. Lo que no me acuerdo es el nombre del gordo con el que se va a encontrar. ¿Con Sam? Eso ¿o es. ¿O es el otro gordo? Como no, yo no, por eso te decía. Yo creo que no dijimos nosotros, o ya me estoy liando con otra teoría de otro podcast de Juego de Tronos, porque, claro, me pasa esto. Que no se iba a encontrar al final con... O que dábamos por hecho que se iban a encontrar, que uno de los dos encontraría la cura. Bueno, que Sam encontraría la cura, obviamente. Y la manera de matar... de la manera de matar caminantes blancos. Y que igual él hacía un poco de guardaespaldas hasta llevárselo a... Apunta, ¿eh? Apunta. Apunta por ahí. Apunta por ahí. Más que nada porque en los trailers hay gente que ha visto... una mano que podría ser la de Jorah Mormont y que... O la de la cosa de los cuatro fantásticos. O la de la cosa de los cuatro fantásticos. La de chistes que vamos a tener con luego eso. Luego hablaremos de los cuatro fantásticos, que esto también tiene ya tela. No de los cuatro fantásticos, sino de cuatro fantásticos de la serie Juego de Tronos que pueden hacer un rollo así tipo Vengadores. Ah, eso es lo molón. Es sí, lo que... sí. Pues apuntan algo así, como que Sam estuviera o medio cuidando o que podría tener relación. Esto es un poco... por lo que he visto los comentarios que han hecho otros podcasts del tráiler, ¿eh? Y lo de tener que esperar, ¿qué me decías? ¿Un hasta año 2019? Y pico. Si es que esto es así, llevamos... Bueno, estoy con Jean-Paul, hay muchas series buenas. Uno a esa recomendación de... Cabrones, lo que no hay es tiempo para verlas. Yo necesito días de 36 horas. ¿Dormir está sobrevalorado? Totalmente. Apoyo ese impulso a... al cuento de la criada, que no hemos hablado ni de esa serie, Javi, no hemos hablado de esa, pero está muy, muy, muy bien. Merece la pena, llevan solo una temporadita. No sé de qué me hablas. Pues es un serión. Ya hablaremos luego tú y yo a ver si te convenzo para que la veas. Está muy bien. Está muy días bien. De 36 horas y yo me voy a lo que quieras. Vale. Algunas vacaciones. Bueno, antes de ir un poco así, pues zona por zona, repasando algunos personajes, vamos a escuchar otro audio, que es de Serialis, que tiene un canal de YouTube donde habla Juego de Tronos, y que lo he conocido recientemente en un grupo de WhatsApp sobre Juego de Tronos. ¿Cómo? ¿Explica eso, tío? Pues nada, que hay algunos grupos de WhatsApp que hablan de la serie, y pues para matar un poco el picorcito, pues... ¿Pero cómo es el grupo ese de WhatsApp? Pues ¿es un grupo secreto? Porque yo no lo sabía hasta ahora. No, es un enlace. Ya sabéis que el WhatsApp ahora también te permite tener enlace y unirte al grupo mediante un enlace. Ah. Y bueno, pues encontré por ahí y... ¿Pero qué es? ¿Como el de la cafetera que te informa de los podcasts o...? No, es interactivo. No es un rollo tipo Telegram de difusión. Ajá. O sea, ahí es interactivo y bueno, pues este chico está también en ese grupo y cuando les he comentado que íbamos a grabar y que se querían mandar un audio, pues nos ha mandado, así que... os dejo con él. Es un grupo que tendrá silenciado las 24 horas, ¿no? Porque, pues, ¿cuánta gente habrá metida? No. Curiosamente, ¿todo poniente, hay unos 50 personas, una cosa así, y no tiene mucha actividad. Ah, es un grupo de lobby de... No sé. De Juego de Tronos. De hecho, a veces tengo complejo de que soy yo el que más hablo y eso me preocupa. No tengo que silenciarlo. Como otro grupo que sí que he tenido que silenciar, que es el de Telegram del Chiringuito. Ah, mira. Que ya conoceréis porque alguna vez pues os hemos hablado de él. Y que como más o menos suele tener unos 1,000, 2,000 mensajes al día. Madre mía. Me comía el 40% de la batería del móvil, las notificaciones, y lo he tenido que silenciar. Así que pido perdón públicamente a los chicos del Chiringuito porque no les hago mucho caso. Fernando se está muriendo de risa con lo del Chiringuito. Nada, aprovecho a saludar a un oyente que acaba de entrar desde Buenos Aires, Argentina, y a otro que acaba de entrar desde Francia. Esto ya empieza a parecer un poco como la ONU, tío, de los colorcitos que tienen las banderas. Es que, tío, la crisis ha hecho mucho daño. Hay muchos expatriados, ¿sabes? Rondando por el mundo, que no ha podido encontrar aquí su oportunidad. Os dejamos con Serialis y ahora volvemos. Hola, Miquel y Javi. Me presento. Yo soy Serialis y tengo un canal de YouTube donde hablo de Juego de Tronos. Primero de todo, os felicito por vuestro programa, ya que me parece que es súper ameno y entretenido. Para la próxima temporada, a mí lo que me encantaría es que nos sorprendieran. Me explico. A los que nos gustan los spoilers, ya sabemos gran parte de lo que va a suceder en la séptima temporada, por no decir que casi todo, como un 90%. Algún que otro año se había filtrado algo, pero es que este año es espectacular el nivel de detalle que se ha filtrado, sobre todo por lo que se ha rodado aquí en España. Pues bien, a mí me gustaría que el HBO hubiera guardado algún giro súper inesperado bajo la manga y que nos dejaran a todos con la boca abierta. Algo que solo supieran pues unos pocos actores y solo los productores del HBO, Benioff y Weiss. Creo, por otro lado, que no veremos a los caminantes cruzar el muro antes de la octava temporada. Posiblemente será el final de la séptima temporada y como broche final. Con lo que las cosas deben de arreglarse al sur del muro, hecho que irremediablemente comportará la muerte de algunos personajes para centrarnos en los caminantes en la octava temporada. Yo os avanzaría la muerte de algún personaje, pero claro, no quiero entrar en spoilers, que para eso ya tengo mi canal. Fuera de spoilers, también me gustaría que mostraran muchas más batallas y a la vez que se vieran más a los lobos huargo de los Stark. Y a los dragones, claro. Ya que en anteriores temporadas, y para ahorrar un poco en efectos especiales y en CGI, la aparición de estos está un tanto limitada. Bueno, eso es todo. Un saludo de Serialis. Nos vemos. Felicidades por el programa. Bueno, Javi, ¿cómo has llevado el tema de los spoilers? ¿Has vivido al margen? Espera. ¿Hay lobos todavía guargos? Bueno, uno al menos, ¿no? Ah, vale. El de Arya, ¿no? Nimeria todavía anda por ahí. Ah, claro. Y Fantasma también, ¿no? Anda, que esto sí que es sacárselo del bolsillo, porque ¿dónde ha estado todo este tiempo? Pues la verdad es que nadie lo sabe, ese es un ahorro fantástico en efectos especiales. Y de repente apareció el lobo guargo acompañando a Arya en sus batallas. No descarto que esta temporada, ahora que Arya ya está en Poniente, y que en los trailers se ha visto un poco que está pues por la Tierra de los Ríos, no descarto que tengamos un encuentro con su guargo, que para mí me parecería una pasada. Hombre, para mí me parecería un poco forzadito, ¿no? Pero bueno, que sí, que yo también quiero ver lobos guargo cargándose a alguien, porque la verdad es que hasta ahora han demostrado que valen menos que los Inmaculados, tío. Porque lobos guargo, Inmaculados muriendo, pim, pam, todo el rato. Lo de los spoilers, perdona, que te he vuelto a cortar, como es costumbre. No me mires así. Pues lo que no hay que hacer, o sea, lo que hay que hacer para no tragarse spoilers es no ver absolutamente nada. Pero no he visto nada, solo he visto el tráiler y te lo digo de verdad, un par de veces, el 2 y el tráiler un par de veces, el primero que hicieron, porque me dijiste, tío, ¿qué tal si grabamos un podcast? Porque no quería ver ni trailers, porque al final, no nosotros, que no entramos en detalle, pero hay otros podcasts que tampoco estoy escuchando ahora, hasta que no empiece la temporada, que tampoco oigo, porque si no, lo que está diciendo el chico este, con el nivel de detalle que te pueden explicar las cosas, o las manos como la de Yora que tú dices que ven por ahí, que yo afortunadamente ni siquiera he visto, hacen que me pierda todo, o sea que no, paso. La verdad es que yo sí que he escuchado el podcast este al que te refieres, que es el podcast de Hielo y Fuego, donde han hecho un podcast de 3 horas de cada uno de los trailers. Y como os podéis imaginar, le han sacado mucho, mucho jugo. Bueno, han comentado el tráiler, lo que sale, y descubren algunas cosas, pero el nivel de spoilers yo creo que también es controlado, porque como decía Serialis, es tal la cantidad de cosas que se han filtrado, que evidentemente hay gente que conoce absolutamente todo lo que va a pasar. Realmente vivo feliz, porque, y de verdad, créeme, otras veces tenía, no es que tuviera mayor hype, simplemente miraba más las cosas que salían. Y me tragué un montón de cosas. Y mira, hasta ahora vivo feliz porque no sé, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Me comenta Phoebe, no sé si decir esto, porque, bueno, dice que hay algo en los libros. ¿Te puedo leer? Sí. En relación a los guargos, tampoco es un spoileraco. Dice que sí, que está Fantasma, que está Nimeria, y dice que Nimeria en los libros está formando una manada. Sí, de hecho, salen los sueños que tiene Nimeria a través de Arya. O sea, vaya recurso para decir, bueno, como nos hemos cargado a todos los guargos, ahora vamos a poner aquí a embarazar a guargos y para que vuelvan a salir otra vez. No, tiene una manada de lobos, ¿eh? Ah, de lobos. O sea, ella es la jefa de la manada, que es un guargo, los demás son lobos, no son guargos. Vaya. Pero bueno, sí que en los libros, Arya tiene esos sueños de lo que está haciendo su loba. Lo que pasa es que aquí no hemos visto igual tanta conexión entre el lobo de Arya y Arya. Hombre, ni conexión ni nada, porque ¿hace cuántas temporadas que no aparece? Joder, yo qué sé, pues se marchó cuando mató a... cuando Joffrey... Pues ya ves tú. No, cuando el perro mató al hijo del carnicero. Ese está viviendo con otros guargos, haciendo cosas de guargos y... Sí, seguro. Por eso. Seguro. Vamos a seguir adelante. Hombre, Neodantex, saludos, ya sé quién eres. Es que es un West. Él dice que no es un West, pero sí lo es. Ah, vale, vale. Otro tema interesante en relación a esta temporada es el tema de la cantidad de cosas que se han rodado en el Estado español. Algunas hemos tenido suerte de tenerlas muy cerquita, tú y yo, aquí en Zumaya o en Bermeo o en Barrica. Y ahora vamos a escuchar otro audio, de Charlie Encinas, que es un podcaster que es posible que, Charlie, sí, que sí. conozcáis. Bueno, ha estado en un montón, yo lo recuerdo en el último Porqué Podcast. Ahora él dice que oficialmente se ha cortado la coleta, aunque muy posiblemente sea uno de mis fichajes para suplir a Javi durante esta temporada. Y él nos hace una reflexión, bueno, una chanza interesante sobre el tema de los rodajes, así que le oímos y seguimos ahora mismo. No soy un fan loco de Juego de Tronos, no he leído los libros, solamente veo la serie, y eso me ha permitido llevar una espera bastante tranquila. Sin embargo, sí que me he descubierto durante varias ocasiones en viajes y escapadas que he hecho con mi novia, haciendo referencia a Juego de Tronos, porque a mi novia le gusta mucho el concepto piedras viejas, castillos, iglesias y ese tipo de cosas. Y recientemente, por ejemplo, en Sos del Rey Católico, que básicamente es todo piedra vieja, le descubría cómo, habiéndose grabado allí la vaquilla, no estaba lleno de gente porque no era lo mismo el enano de Juego de Tronos que Alfredo Landa. Este audio no lo ha patrocinado el ayuntamiento de Sos del Rey Católico, con esa alusión a sus piedras viejas. Joder, no entiendes nada. Yo soy víctima del turismo de Juego de Tronos. O sea, yo estuve en Girona... Es que tú estás mirando dónde ruedan para ir de vacaciones ahí. Estuve en Girona, me fui a Sevilla, no pude ver todo, estuve en Zumaya, entonces entiendo... Que... No, de hecho nos obligaste a ir a Zumaya. Vamos a ir a comer fuera. Bueno, y vamos a comer fuera. ¿Por qué no vamos a vamos a Zumaya? ¡Uy, qué casualidad! ¡Qué pueblo más bonito! Si han rodado Juego de Tronos aquí. Bueno, de hecho ya saben los oyentes... Que hasta... Estuvo bien. Intenté participar en el casting. Os podéis... Bueno, no me conocéis igual personalmente, pero por aquí no paso. La cosa es que se musculó demasiado y le dijeron, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Que a ver, que queremos gente más random. Claro, claro. Yo estaba demasiado fuerte. Y tú los esteroides que tenías, tío, a la basura. A la basura. Me gasté una pasta. Porque, claro, en Operación Gimnasio no llegaba. Así que tuve que inflarme un poquito. Joder, me hubiera encantado verte morir, tío. Y a mí también. De mil maneras diferentes. A mí también. Esto que voy a decir es información privilegiada. Resulta que me lo contó un amiguete que trabaja en salvamento marítimo humanitario, de los que trabajan en la isla de Quíos, ¿vale? Pues uno de los voluntarios que trabajaba con los refugiados era extra de Juego de Tronos. Y le estuvo enseñando, porque no estuvo en el turno que estuvo yo, le estuvo enseñando, porque moría varias veces, ¿vale? Y le estuvo enseñando fotos que no podía comentar. El amiguete este, Íñigo, no ve Juego de Tronos, no pasa de la serie. Y me decía, joder, Javi, hubieras flipado. ¿El amiguete era el que estuvo de extra o no? Ah, el amiguete que te enseñó las fotos. El tipo que se encontró. Era un americano. Uno, tío, que no sigue la serie. ¿Le cogen para el casting ya? O sea... No, este era extra profesional. Quiero decir, trabajaba en más series y tal. Y... ¡Peor! Lo recuerdo, o sea, lo que pasa es que no recuerdo cuáles. Y me decía mi amigo, en Juego de Tronos hay, porque me han enseñado varias series y tal, en Juego de Tronos hay un tío que es como de piedra, con ojos azules. Digo, sí, sí, el señor de anoche, esto es cierto, te lo juro. Me dice, pues está con él. ¿En serio? Y hay más cosas que no te puedo contar porque me ha dicho que no puedo contar y tal. Y fotos que no le pudo enseñar del rodaje. Sí, hostia, sí. Eso es un nivel spoiler ya. No, pues no he contado nada de spoiler, simplemente que se encontró con un extra que murió varias veces. Y esto, me hubiera encantado verte morir varias veces, a eso venía. Sí, sí, me chupé unas cuantas horas de cola porque fue bastante impresionante. Sí que tuve la suerte de pasar la primera criba y entonces sí que entré a la sala de casting y me tomaron medidas y una foto y tal, pero... Me tomaron medidas. Me imagino al tío diciendo, saca músculo. Y tú ahí sacando. Y no, pero que saques. Y tú ahí esforzándote. Hostia, dice Neodantex que necesitamos a alguien que nos filtre los audios porque se nos ha colado una promo. No entiendo lo que dice. ¿Una promo? Sí. Es que esto, chavales, aquí estamos viviendo a costa de esto. Tenemos que hacer publicidad. Ah, no, igual lo que pasa es que están oyendo el directo, igual como el Caster FM es gratuito. Ah, vale. Pues no lo sé si ha metido promos. Desde luego aquí no estamos metiendo nada raro. O sea, bueno, pido disculpas a los 23 oyentes que estáis en directo ya. 23 oyentes en julio, tío, en vez de estar en la playa. Serán todos de Madrid, no tienen playa. Eso, son de interior. No, sí, son de interior. Tiene que ser eso. Sin más, muy interesante la experiencia del casting. Guardo mi papelito con el numerito que me asignaron. Y nada más. Al morir dirás, toma, hija mía. Toma, hija mía. Soy el M3. La deuda del banco y este papelito. Soy el M315. Y seguro que es ese número, además. No sé cuál es. La verdad es que no sé cuál es. Pude ser un Dothraki, pero tu padre está más para ser un enano. En fin, una experiencia chula. La verdad es que me da mucha envidia la gente que ha podido hacer casting aquí. Cogieron a 400 para luego 20 puestos, con lo cual estaba muy complicado. Había gente bastante más preparada. Pero bueno, por ejemplo, la gente de Cáceres creo que ha tenido oportunidad de hacer bastantes cienes y cienes, con lo cual... De todas maneras, hay bastantes escenas de Itzulu, ¿no? De la playa, ¿no? Sí, la verdad es que lo que se ha visto en el tráiler, la playa de Itzulu, que va a ser Roca Dragón, luce que te cagas. O sea, y San Juan de Gaztelugatxe, esas escaleras en esa medio isla donde está encima la ermita, pero que han colocado el castillo de Roca Dragón, es una pasada. O sea que yo lo que se ha visto desde luego en el tráiler es una flipada. Ayer vi un documental que ha hecho Movistar Plus de una hora, que se llama creo que 6 años de hielo y fuego, así, y repasa un poco las localizaciones. Es muy recomendable, se puede ver en la web de Movistar Plus, creo que también está en YouTube, y hay imágenes de las localizaciones y de los extras y un poco también pues de periodistas, de pues alcaldes, de instituciones, un poco de los pueblos cercanos o donde se ha rodado, y es muy interesante verlo, la verdad que está muy bien. Pero ya vamos a centrarnos un poco en lo que es la temporada, porque le estamos dando muchas vueltas al tema, llevamos ya media hora y no hemos hecho nada. Y Anika en la piscina escuchándonos, qué vergüenza. ¿Ves? Así sí se puede vivir, así sí. Venga, Javi, vamos a desgranar un poco así, grosso modo, ¿eh? Tampoco queremos darle mucha historia. Pero si ya, seguro que han escuchado podcasts mejores que este, con análisis mejores, bueno, mejores no, con análisis de verdad del... Pero así en plan previo séptima temporada, yo creo que somos los primeros. Venga ya. Creo que somos los primeros, porque sé que, por ejemplo, los chicos de Cosas de Casas van a grabar en un directo en Alicante, en el Castillo de Alicante, que hay una exposición sobre Juego de Tronos, y seguro que hay un montón. Los de Podcast de Hielo y Fuego, que la verdad es que ya es alto nivel, pues van a estar en la premier de Movistar Plus. Y nosotros pudiéndonos ir a Zumaya, tío, y aquí en casa con el sol que hace hoy, es que esto es la leche. Igual teníamos que haber hablado con Zumaya para que nos hubieran habilitado algún chiringuito ahí y haber hecho el podcast desde la playa, aunque hoy no hace mucho día de playa, ¿no? También te lo digo, es que el verano... Contigo aquí... en la playa, es que, bueno, esto si no sois de Donosti no entendéis, claro, el chiste. Porra. Contigo en la playa desde Donosti, pero en Zumaya. Contigo en la playa es un programa de radio mítico, de creo que era de la cadena SER, así... Bueno, la canción intro era de Jordi Dan, especial, ¿eh? ¿Cómo era? Desde la Teníamos que poner eso, pero para decir Juego de Tronos. Es verdad. Bueno, en fin, chanza local que no le va a interesar a nadie. Venga, vamos a hablar del Team Norte. Como hemos dicho antes, en esta temporada vamos a tener, yo creo que va a estar muy centrada en la batalla por Poniente. Tenemos a Daenerys, a Cersei, quizás con algún aliado más, contra todos los demás. Pero en el norte, ¿tú qué crees, Javi? ¿Se implicará Jon en la batalla por Poniente? Es previsible un encuentro entre Jon y Daenerys. ¿Qué te parece lo del Joeneris ese? Yo eso creo que es para más adelante. Yo creo que dije en el otro podcast que hicimos sobre el primer tráiler que al final yo creo que es una manera de despistarnos. Que igual sí que dicen o parece que va a estar con Daenerys, pero no. Se va a ir al norte a investigar por su cuenta. Y ese rollo de no saber delegar, que es lo que le pasa a Jon, que no sabe delegar, que lo tiene que hacer todo él, ya lo hago yo, ya lo hago yo puedo. Mal. Eso de no saber delegar va a hacer que su hermana vea la oportunidad y se meta ahí por medio, y mientras él está fuera haciendo cosas de hombretones, pues ella se va a encargar de... Hombre, ella con nuestro amigo Meñique, ¿no? Efectivamente. Malmetiendo ahí. Malmetiendo desde el principio. Yo me imagino... Lo que no sé, perdona, lo que no sé si Sansa se va a dejar engañar o se hará la tonta y hará que Meñique dirá, sí, sí, Meñique, sí, lo que tú digas, y luego Takatún. Meñique en los trailers solo sale con esa cara de intenso, de pon cara de intrigar. A ver, estás urdiendo un plan maléfico. Te voy a poner aquí entre sombras, a ver si damos la sensación de que la vas a liar parda. Creo que ese es otro candidato a morir esta temporada. Ya, Meñique solo tiene cara de sospechar o de sospechar mucho, pero no sabe hacer otra cosa. Tío. Bueno, tiene otra cara, que es cuando intenta darle ese piquito a Sansa. ¡Ay, que estoy enamorado! Dice Phoebe que, aparte de muerte a Meñique, que dice que Sansa se dirigirá al norte. ¿Sí? Yo no creo que... Si lo dices porque la has visto caminar con nieve de fondo, yo creo que es porque camina por... Porque ya hay nieve en todo Poniente. eso quería decir. Es que no me salía el nombre. Camina por Invernalia. Hay un factor adicional que hemos visto en los trailers, y es que Bran va a llegar a Invernalia. Entonces, la situación un poco dinástica es curiosa, porque... Ah, mira, claro. Tenemos a Jon... Pero llega a Invernalia o le abren las puertas del Castillo Negro. No, está en Invernalia porque en el tráiler se ve una silla de ruedas y yo creo que está al lado de un arciano. Así que yo creo que llegará a Invernalia, lo que no sabemos es cuándo. Pero se plantea una cosa curiosa, ¿no? O sea, Jon está proclamado rey en el norte, no es un Stark. Sansa es una Stark, pero es una chica. Bueno, podían decir, vale, es una chica, no puede optar a ser rey en el norte. Está Jon, pero es que ahora está Bran, que es el heredero legítimo. Ya, esto es un rollo dinástico. O sea, que va a haber más muertos Stark. Perdona, quiero corregir una cosa que me he equivocado. Phoebe dice que Sansa dirigirá el norte, no que se dirigirá. Vale, pero entonces eso implicaría que Jon o bien se va al sur. Yo estaba diciendo algo parecido, que al final la tontería esta de Jon de lo hago todo yo porque yo lo valgo, pues va a hacer que pues Sansa aproveche, vea la oportunidad y se meta. Pero sí es interesante, claro, que si se mete después su hermano, de todas maneras, ¿queda alguien vivo que reconozca a su hermano en el norte? Quiero decir, hombre, lo que van a flipar es de que vuelva. Porque en Invernalia se los pasan a todos a cuchillo, ya no queda nadie más. Bueno, pero todos los señores que están apoyando a Jon, cuando vean un verdadero Stark, pues Un verdadero Stark. ¿Qué significa un verdadero Stark? Coño, pues que Jon es un bastardo. Estoy hablando en términos jurídicos de Poniente. Qué fuerte. Peto, bueno, ahí. Recordemos que un poquito Stark sí que es, pero por parte de madre. Pues eso estoy diciendo. ¿Qué pasa? ¿No reconoces...? La ley sádica esa. Yo soy un retrógrado, tío. Así que no, yo solo lo hago porque en el trono de España ya llegué Froilán. No, tienes razón, si hay que ser monárquico, se es monárquico hasta la muerte. Claro, pues eso, pues para que Froilán llegue al trono, ¿eh? Calla, que me lo estoy imaginando y... Anda, que no iba a dar portadas. ¿Qué salsa íbamos a tener? Antes de seguir con el norte. Fernando te dice que eres la casta de Poniente, ¿no? Tiene toda la razón. Un poco sí. Vamos a ir otro audio de nuestros amigos de La Constante, que también hacen un podcast hablando de Juego de Tronos. A ver qué nos cuenta David Mulé. Muy buenas amigos del Oso y la Doncella, soy David Mulé de Radio Invernalia, La Constante. Y también nos mando mi pequeño audio. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque yo me enrollo como las persianas y os acabo haciendo un podcast. Pues os mando este audio para hablar de lo que espero de esta nueva temporada de Juego de Tronos. Lo que espero es que sea espectacular, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque desde luego que tanto y tanto tiempo esperando que llegue el invierno para que se líe parda, y parece ser que ya ha llegado. Y bueno, y nos prometen, por lo menos es lo que entendemos, nos prometen un par de temporadas finales de mucha traca, ¿no? De pocos personajes nuevos y muchos reencuentros, como decían por ahí, ¿no? Pues tengo muchas ganas de esos combates épicos, de esos sacrificios que yo creo que va a haber también en esta nueva temporada. Tengo muchas ganas también, aunque por otro lado me da pena, porque no sé por qué, me da que Cersei no sé si va a llegar o no a la última temporada. Me gustaría mucho que llegara a la última temporada porque es de esas malas que al final acabas admirando, ¿no? De esas malas que dices, te odio, pero te odio con respeto, ¿no? Entonces espero que aguante hasta el final. Vamos a ver qué es lo que pasa esta nueva temporada. Yo espero también el momento encuentro entre John Nieve y Daenerys, que se va a producir esta temporada, yo creo, estoy convencido de ello. Y no he visto spoilers, o sea que ni filtraciones ni nada por el estilo, así que todo esto es idea mía. Yo creo que esta temporada ya se encuentran básicamente porque está muy bien. Daenerys va a conquistar Poniente, que es lo que estábamos esperando también por otro lado, ¿no? Que Daenerys cruzara el mar angosto y fuera a por el Trono de Hierro, pero yo creo que Jon va a conocer eso, va a conocer la situación de Daenerys y le va a decir, sí, mira, tú ve a por el Trono de Hierro, pero espérate primero, que hay algo más importante que viene por el norte, que lo mismo si pasan esos no tienes ni Trono de Hierro después para conquistar. Así que yo espero buenos momentos, reencuentros entre Jon y Arya. Espero también un reencuentro entre Jon y Tyrion, que recordamos que desde la primera temporada que no se han vuelto a ver y se llevaban ahí medio bien. Entonces espero un bonito reencuentro entre ellos y a ver qué es lo que pasa por otro lado, pues con otros personajes, ¿no? como Melisandre, como Beric Dondarrion, con Zoros de Mir y el perro, que no sé, hombre, por el tráiler parece que se van para el norte, ¿no? Pero no sé qué papel van a llevar, aparte de ser simples guerreros, ¿no? Que bueno, que tampoco son simples del todo, no son random, son importantes, y esa espada llameante de Beric Dondarrion seguro que nos da más de un momento muy chulo en la nueva temporada, pero bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa. Y luego, pues no sé si me acuerdo de, si me olvido de alguien más. Yo creo que no, yo creo que espero también que por otro lado, paralelo a esa, básicamente van a ser dos tramas principales, o sea, eso está claro, ¿no? Por un lado la lucha por el Trono de Hierro y por otro lado los Caminantes Blancos, ¿no? O los espectros, como se llamen, los ZZ Top, como llamamos nosotros en la constante, que vayan, ¿no? Van a ser las dos tramas, yo creo. Y por un lado, pues creo, y me gustaría por lo menos, que fueran de forma paralela, ¿no? O sea, es decir, que mientras están unos por un lado luchando contra los caminantes, otros estén intentando conseguir el Trono de Hierro de una u otra manera, pero también que a su vez Daenerys mande ayuda a Jon para combatir a esos caminantes que vienen por el norte, y esas batallas navales que vemos que también va a haber, flota de los Greyjoy por todos lados contra su tío Euron. Bueno, en fin, que me vengo arriba y os dije que os iba a mandar un audio corto y al final pues llevo ya prácticamente 5 minutos. Así que lo que quiero es daros las gracias por dejarme mandaros un audio y poder compartir mi opinión con vosotros. Y que, bueno, que deseo una muy buena temporada para El Oso y la Doncella. Lo pasaremos, estoy seguro, que muy muy muy guay. Todos los podcasts que comentamos esta serie lo vamos a pasar muy guay porque esta temporada promete muchísimo. Así que os mando un fuerte abrazo. Se despide de vosotros David Mulé, en nombre de, bueno, de todos los compañeros de La Constante, que si tuviéramos que hacer un podcast, ya me vengo arriba, un audio, todos los compañeros del programa, sí que os haríamos de verdad un podcast. Abrazos para todos. Bueno, casi nos ha hecho el podcast David Mulé, ha hecho un resumen súper completo. Además, no lo habéis oído, claro, pero mientras oíamos el audio le he soltado un cacho de spoiler a Javi que casi me arranca la cabeza. O sea, yo llevo meses aquí pasando de todo, tío, y te lo cargas tú en 5 minutos. Pensaba que había salido en el tráiler, tío. No voy a compartir este sufrimiento con vosotros porque si no, lo mismo, vais a... Bueno, en fin. Habla de encuentros. En la foto que hemos puesto en la entrada del blog, hemos puesto los encuentros en los Stark. ¿Crees que se volverán a encontrar en esta temporada? Sansa, Jon y Bran, parece que sí. Nos faltaría Arya. ¿Crees que va a llegar a Invernalia o va a seguir en su rollo asesina? A mí Arya asesina rollo freelance, en plan por su cuenta, está bien. De todas maneras, hay 4 Stark. No son muchos Stark juntos, quiero decir, porque aquí cada vez que hay una reunión familiar acaban muriendo luego si hay una reunión familiar es para hacer una despedida. Quiero decir, porque sabes que se van a cargar a alguien. No, bueno, hasta ahora ha sido más o menos así, ¿no? Yo creo que cuatro Stark juntos... yo también pondría una X encima de alguno de ellos, evidentemente. Sí, ¿eh? No de Jon. Hostia. ¿No? Pues a mí, te lo digo sinceramente, la única persona que se me ocurre de esos cuatro... Bueno, dos, que puedan morir... Yo creo que Jon no va a morir. Bueno, hostia. Sería una muerte sorprendente, tío. Joder, pero otra vez. ¿Eh? Ya murió. Y que llegue Melisandre y le vuelva a traer a... No, no, pero... ¿Te imaginas? Bueno, como Beric Dondarrion ya seis veces ya, como claro, ha pasado. Quiero decir, estas cosas han pasado otras veces. Quiero decir, Arya podría ser prescindible en la trama general. Mira, que como me encuentra el guionista que diga Arya es prescindible, las vamos a tener, pero bien gordas. Hombre, yo... ¿Cómo que Arya es prescindible? Yo me imagino que matando, yo qué sé, a Cersei, por ejemplo, que está en su lista, ya ha cumplido su misión. ¿Tú crees que Arya va hacia el sur o va hacia el norte? No lo tengo claro, pero yo creo que es súper ajena a lo que pasa en el norte. Entonces, se va a debatir entre la tentación de ver a su familia, aunque, aparte, bueno, entiendo que sabe... ¿Qué sabe de su familia, Arya? Jon puede prever que sigue en el muro. Pero de los demás, cuando salió, no ha sabido de la suerte de nadie. No, entonces, no. Igual se piensa que no hay nadie y tira para el sur a seguir cumpliendo con su misión de superasesina. Y tú dices que se va a encontrar con ese personaje, que todos los que leéis los libros nos habéis dado la brasa. Con... No, no. No. Ah, no te referías a ese, esa. No. Yo, ese personaje del que jibiri no decimos nada, no va a aparecer. No va a aparecer seguro ya. No tendría sentido. Ya sería muy difícil encajarlo. Pero tengo curiosidad a ver si se encuentra con la hermandad sin estandarte. Con Beric Dondarrion, con el perro... Eso sería lo molón. Todos los de Myr... A mí estos son los que realmente me interesan. Si te digo la verdad, me interesa porque yo era muy fan de Más Allá del Muro. Me interesa qué va a hacer Jon por ahí. Pero sobre todo me interesa qué van a hacer estos cuatro locos. Bueno, cuatro digo porque no creo que sean muchos más. Porque todavía no sé si van en plan, pues eso, muy roleros, como decían los de Dragones y Camorras, en busca de aventuras a cargarse caminantes blancos. Pues eso es molón. En el tráiler a Beric Dondarrion se le ve con la espada llameante y eso, hay mucha nieve. Eso es el tráiler. Yo le he dado al pause. Ese es el tráiler. Yo le he dado al pause cuando he visto y he dicho, ¡buah, eso sí que mola! Vale, pues imagínate. Beric Dondarrion, el perro, Tormund... Pero no entiendo el cambio del perro. ¿Por qué el perro de repente...? Bueno, pues está ahí, pues se ha unido a esa mierda. Pues pero, a... ¿qué sentido tiene? O sea, me canso de todo, no quiero servir más a un rey de mierda, hago un viaje con una niña, luego me matan, luego, bueno, me matan del todo, luego me digo unos carpinteros que masacran unos tipos, luego me vengo y ahora de repente... O sea, tío... Bueno, su vida es muy complicada. Pero, a ver, Javi. Pero sí, sí, muy complicada, pero digo, vaya giros, o sea, el tío no tiene claro nada todavía a estas alturas, que tienes una edad. Igual lo único que tiene claro es la Clegane Bowl. Porque, venga, hombre. Venga, hombre, ¿todavía estamos con eso? Todavía, yo no lo descarto. Pero mira, está, por lo que sea, está con Beric Dondarrion y con Toros de Myr, ¿vale? Y tenemos que van a ir al norte, donde posiblemente se encuentren con Tormund. No me digas qué cuadrilla de Vengadores... Vamos sí, a sí, tener. Pero si no, si yo soy el fan número uno de eso y yo lo que quiero ver es eso. A mí el resto me da igual, lo voy a pasar para adelante, no me interesa. Pero vas a ver la sintonía cuando salga de Dondarrion y para adelante. Y luego hecho para adelante, como en las pelis porno. Y que sí. Pero no sé, no le veo sentido a esto del perro de repente ahora que se vaya él por su cuenta, que se junte con esta gente que odiaba en la temporada 3 y de hecho se quisieron matar. Y ahora de repente somos todos colegas, que sí, que a mí me encantó el diálogo que tuvieron cuando se querían cepillar al tipo ese que se había cargado a los amiguetes leñadores de... Sí, los de Capalimón era, ¿no? Capalimón, joder, con ese nombre me decía morir, pero... Fijo. ¿Cómo será esto en inglés? ¿Capalimón estaba en inglés o...? Sí. Yo lo vi en VO, pero no tengo sí, recuerdo. Sí, el personaje... Bueno, no creo que dijeran cómo se llamaba, pero llevaba una capa amarilla... Y entonces se sabe que es no sé quién Capalimón. Estoy por poner en el traductor de Google Capalimón. A ver cómo sabes. Sí, sí, es Lemon no sé qué. Lemon Cup. Con mi Google Translate. Pero sí, sí, pero yo qué sé, que parece que van al norte, con lo cual vamos a tener ahí un grupo de soldados. ¿Y tú crees que estos se van a juntar con Jon? ¿Se van a encontrar con él? Yo creo que sí. Y Jon los liderará. Yo creo que sí. Como Jon es un líder. Claro. ¿No? Es el líder, el líder supremo. Nadie discute, tío, súper poco asambleario esto. O sea. Yo sé que no tiene mucho carisma. por eso. Llega a un sitio y se hace el líder de la Guardia de la Noche, que tampoco era muy difícil hacerse líder de la Guardia de la Noche. Me competía con Ethel Penas. Eso, pero ahí fue un referéndum, ahí sí que votaron todos y el tío salió elegido, ¿no? Si no recuerdo. Sí. si no recuerdo mal. Sí, sí. Que salía el ciego entrañable este y contando habas. Eso es. Y está para mí, tres para Jon. Está para mí, tres para Jon. Y después sí, del pucherazo, sí. Total. Luego se hace líder del norte. Me acuerdo de la niña esta. Hostia, que me molaba mucho, ¿cómo se llama? Lyanna Mormont. Lyanna Mormont cuando saca el discurso y... Y el capítulo... King of the North, King of the North. El capítulo el otro día y... ¡Oh! Se me ponían los pelos de punta. Y acabo ahora. Y ahora de repente se va al norte por su cuenta, también rollo freelance, y será líder de estos tíos, no sé. Yo creo que ahí vamos a tener chicha. Y, ¡buah! Estoy deseando ver cuatro caminantes blancos contra estos tíos. Lo que también me induce a pensar que unos cuantos de ellos van a morir. Y no quisiera que muriese Tormund, por ejemplo. Bueno, pero son muertes épicas. Es decir, a mí, si son muertes épicas en el norte luchando contra los caminantes blancos, ¿qué quieres, tío? Hombre, teníamos a Brienne, que le hacía ojitos. Es el sueño de todo vikingo. O sea, morir con la espada en la mano ahí, ya, cargándote ya. A tus enemigos. Yo quiero ver de esas cosas. Y decir, no, Tormund, no, pero... Otro que le pongo una X. Otro que le pongo una X. ¿A Tormund? Sí, joder. Sí, sí. En ese rollo épico tiene que morir mucha gente. Tienen que empezar a limpiarse. Mira, el otro día para hacer la encuesta esta de quién va a morir y tal, empecé a poner los personajes que ponían y quité unos cuantos que habían muerto y que todavía queda mucha gente. es que no están haciendo limpieza. Joder, te veo un poco... Antes de continuar, vamos a escuchar a las chicas de Juego de Tronadas, otro podcast sobre Juego de Tronos, unas chicas gallegas... Muy divertidas, también os lo recomendamos si no lo conocéis, que lo dudo, porque aquí lo recomendamos a menudo. Su podcast con sonidos de cucharillas removiendo el café. He oído el audio y creo que no hay cucharillas de café. No sé si están sufriendo la tentación de mejorar la calidad del sonido, del ambiente y... Vamos a echar de menos esas cucharillas, ese bar. A ver, pronto arrancarán también, como ellas, un montón de podcasts que hablan sobre Juego de Tronos. Incluso este año he descubierto alguno nuevo. Claro, este año habrá más, claro que sí. Que también nos han mandado un audio, que luego oiremos, o sea que vamos a poder disfrutar. Estamos podcasteando por encima de nuestras posibilidades, tío. De hecho, tenemos suerte, o tengo suerte, que en agosto muchos podcasts que escucho, pues cierran. Y entonces los de Juego de Tronos van a estar a tope y voy a tener tiempo para poder verlos. Mira, tío, Anika también pregunta, ¿ves? ¿No hay romance entre Tormund y Brienne? Yo pienso lo mismo. No, claro, yo creo que eso, algo ahí tiene que haber, pero no sé. El otro día vi en Twitter una canción también con imágenes de ellos dos que era tronchante. Porque, claro, las caras de Brienne son brutales, son brutales. Oímos el audio de Juego de Tronadas y volvemos en un par de minutitos. Hola chicos de Los y la Doncella, aquí estamos Astronavas reunidas para hablaros un poquito de Juego de Tronos. Hola Nadia. Hola. Hola, yo soy Marta. Y yo soy Silvia. Bueno, la espera para mí en particular ha sido larga. Y ahora ya tengo muchas ganas de que empiece la serie y empezar a grabar el podcast. Para ti, Marta. Pues mira, a mí me dio un poco igual, porque para grabar 7 capítulos, sinceramente, le dieron un rollo que no veas. Y tardaron menos en hacer la Torre de Hércules. Yo, para mí, la espera es tan larga, demasiado larga para mi gusto en esta serie. Es tan larga que se me olvida ya lo que ha pasado la temporada pasada. Perdón. Ahora el rollo es que van en los barcos, se supone que al llegar va a haber guerra, que no estén dándole vueltas y vueltas y vueltas y hablando todo el rato, para que haya guerra dentro de 5 capítulos. Y ahora nuestras apuestas sobre los que morirán en la temporada 7. Nadia, tú, ¿por quién apuestas? Yo, con todo el dolor de mi corazón, apuesto a que se va a morir Theon y me parece fatal. Pero bueno, se va a morir Theon y Euron, fijo. Y yo te digo que la mitad de la plantilla les da un boleto en esta temporada, yo creo. ¿Marta? Pues yo creo que se va a morir Theon, por supuesto. La montaña. Yo creo que a manos del perro, pero bueno, no sé. Y Gusano Gris, que no pinta nada. Eso sí que no pinta nada. Nah. Pues yo creo que se va a morir Cersei a manos de Jamie. Baloncar. Y que se va a morir Meñique. Porque Meñique no pinta nada en esta serie. Lo pinta todo. Meñique, muérete ya, que aburres. No aburres, Meñique. Y hasta aquí nuestras predicciones sobre las futuras muertes en la séptima temporada de Juego de Tronos. Un saludo. Chao. Chao, chicos. Meñique mola. Meñique mola, meñique muere, Javi. Yo no estoy de acuerdo con estas chicas. Yo pienso que en esta serie no se habla lo suficiente. La gente no se cuenta las cosas, tiene malentendidos, más mirado mal y luego por eso se arma el jaleo. Igual sí, hablan de lo que no es interesante. Efectivamente, efectivamente. Bueno, estas piden guerra, piden salsa rápido y también dar boleto a la mitad de la plantilla. O sea que yo creo que en esta temporada de eso va a haber, de eso va a haber. En siete capítulos no pueden dar muchas vueltas. Hombre, lo que pasa que antes, sí que es verdad que antes las cosas como que se duraban más o se iban preparando más porque eran más lentas. Ahora sí que se obvian cosas. Cuando un personaje dice que se va, aparece en el siguiente capítulo donde dice que se ha ido. No era como antes que tardaba pues media temporada. Y bueno, a mí eso no me importa, no me parece mal. Y lo de que hablen de verdad, yo sí prefiero que hablen, tío. No hay comunicación en esta serie. Pero así nos dan vida, hombre. No se hablan y pasa lo que pasa. Han comentado el tema de los Greyjoy también en el... Podemos hablar un poco de Desembarco. Ya, estamos pasando más de los Greyjoy que la propia serie, tío. Porque bueno, pero, no hemos hablado nada de ellos. Ahora yo creo que van a tener protagonismo. Porque en un lado está Yara y Theon. Y en el otro lado parece claro que Euron se va a alinear con Cersei. Sí, era la idea que teníamos, ¿no? Que hay una escisión, parece un partido comunista, dijimos eso. Sí. Los calamares estos. De hecho, los 1000 barcos que tenía que construir Euron, pues ha ido bastante rápido, sí, ¿sabes? Sí, un rollo fordista ahí, pim, pam, cadena de montaje, haciendo barcos como la Volkswagen. De todas maneras, esta gente era lo de... Nosotros no cultivamos, ¿o cómo decían? Entonces, no cultivamos. Ya, pero joder, hacer barcos. Hostia. Pero yo creo que vamos a tener batallas navales guapas, o sea que... Ojalá. Creo que son interesantes. Es verdad, está apuntando Fesnando desde el chat que, a ver, dice que los Greyjoy están buscando árboles para hacer miles y miles de barcos. ¿De dónde están sacando esos árboles? Hostia, es verdad, que no había árboles. Están desforestando todo lo que es el norte. Pero bueno, si es que en las Islas del Hierro muchos árboles no se veía. Por eso. Bueno, quizás tengan una fábrica de un rollo sintético. ¿Sabes? De fibra de carbono, un rollo ahí. Es que claro, nosotros pensamos que son árboles, pero... Y dices que va a morir... ¿Quién de los...? Ellas decían que Theon va a morir. Ah, qué pobre Theon. Sí, a mí también me daría pena. ¿Morirá luchando o...? Yo creo que esto también apunta a un sacrificio por su hermana. A ver, tú me parece que tienes información privilegiada. No, en serio. Sacrificio no, por su hermana. ¿A qué viene eso del sacrificio por su hermana? Porque sí que creo que va a poder, que puede morir. Y visto que cuando se encontraron con Daenerys, pues dijo eso del trono no me corresponde a mí, corresponde a Yara, guiño guiño lésbico, ¿os acordáis de esa escena? Sí, sí. En un tráiler hemos visto también cómo Yara se da besos con la de Dorne. No me acuerdo cómo se llama. Hombre, tienes... Tengo el síndrome de Javi. La viuda de Oberyn, Martell. Ajá. El Arya. Vale. Con lo cual parece que va a seguir teniendo protagonismo. Entonces yo apunto a que quizás se haya un... Si tiene que morir, que haya un sacrificio por su hermana. Pero no, sigo sin entender el sacrificio y el que se ligue con una o con otra. No, quiero decir que Yara creo que va a sobrevivir y va a continuar en la serie... Y creo que Theon va a palmar. Y entonces una de las... Podría ser que palmase... Asesinado por Euron o matando a Euron, rollo kamikaze, sé. Algo vas, así, vas por ahí. Me imagino que no tengo ni puñetera idea. Como... ¿Y tú crees que saldrán las serpientes de arena estas? Tío, espero que no. La verdad es que no he oído nada de si están casteadas, si... Claro, porque yo entiendo que si en la última temporada, o sea, perdón, en el último capítulo de la última temporada que hemos visto, aparecen barquitos con todas las banderas de todas las familias estas que se han unido, ¿no? Entre ellas están la Dama de las Espinas, que esa es molona. Luchar no va a luchar mucho, pero cuando suelte frases va a estar genial. Eso es, va a matar a frases. Lo que haga falta, efectivamente. Y, pero claro, por otro lado tendrá que estar el Arya, ¿no? ¿Cómo es? El Arya y sus hijas. Y claro... mucha pereza, ¿eh? Pues igual sí que hay una batalla montaña entre las hijas, ¿no? Una especie de medio venganza y por ahí... Sí, prefiero la Clegane Bowl, ¿eh? No me jodas. Pero la montaña cargándose a las hijas de la... ¿Y si matan a la montaña? Así, rollo Bad Pussy, ¿sabes? Que le vuelven loco. Oh, pues también sería molón, también sería molón. Te cuenta que ahora la montaña está encargándose de la septa Nutella. Bueno, sería un buen combate ahí, septa Nutella contra culebrillas de arena. Sí, sí, sí. Como está diciendo Phoebe. Que la hayan reconvertido en un rollo La Montaña 2. Y un buen combate ahí. Eso sería sorprendente, ¿ves? Pedía el de serial y eso sería algo sorprendente. En Desembarco también tenemos a Jamie, que lo hemos dejado así un poco. Que en el último capítulo vimos que yo creo que insinuaba en plan: esta hermana mía está loquísima. Hombre, bien, bien, no está. Pero bueno, sigue, sigue. No, ¿tú qué crees? ¿Que le dará la vuelta a eso y participará como uno más en los Lannister? ¿O le seguirá dando vueltas y el tema del Matarreyes? Yo pienso que se va a tener remordimientos, que en principio va a estar ciego con su hermana, pero habrá algo que haga que cambie de opinión. ¿Tú crees que Brienne tendrá algo que ver en esto? ¿O? Yo creo que eso está muerto. Sí. Ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Bueno, vete a saber, no sé. Pero un encuentro... que no se van a encontrar. Un Tormund-Jamie, peleando por la bella... A mí que me gusta es el que estaba... Ay, no recuerdo el nombre, para variar. Bron, eso es. No, creo que en algún trailer ha salido medio refilón. A mí mientras Bron no muera, me da igual lo que pase en Desembarco. Yo es que ya pongo X a todo el mundo, Es que... La verdad es que no sé quién va a quedar para... Yo creo que solo va a quedar para la última temporada... Jon y Daenerys, el macho. Y no vamos a tener más. Hombre, no. No sé, pero Bron, seguro que hay una batalla que es la que se ha rodado. Es que estoy leyendo ahora el comentario de Fernando. Dice: las culebrillas de arena que mueran, y a poder ser de una forma ridícula, que se caigan del único árbol que quede en las Islas de Hierro. Qué bueno. Qué cabrón. Te decía que ya no sé qué te decía. Jamie. Ah, que hay la batalla que se ha rodado en Cáceres, en Malpartida. Bueno, 20 días de rodaje, dicen que ha tenido más presupuesto todavía que la batalla de los bastardos. Bueno, bueno. Yo no sé si este es el típico hype de marketing de HBO, pero... ¿Y esto, la batalla entre qué es? ¿Entre Inmaculados y...? En principio uno de los ejércitos es los Lannister, confirmado. Y me imagino que será, pues, contra los Dothrakis. Y los Inmaculados, en campo abierto, lo vas a flipar, Javi. Sí, cómo van muriendo, tío. Los Inmaculados, junto a las culebrillas, son el mayor fraude de la serie, tío. Lo vas a flipar esta temporada. Ya verás, ya me contarás. Mira, Phoebe apunta que dice que son 10 millones de euros, imagino, los que se han gastado en... ¿En la batalla? ¿En Malpartida? Sí, señor. No sé, yo sé que decían que superaba el presupuesto de la Batalla de los Bastardos, que como te decía el otro día, vi otra vez el capítulo y... Y es impresionante. Yo es que, ¿qué quieres que te diga? A mí, como Casa Austera, a mí lo que pase en Poniente después de ver Casa Austera me da igual. Yo solo quiero ver cosas del norte. Hostia, pero cuando saquen la edición de DVD que te vas a comprar... Blu-ray, me da igual. Cuando me la dejes, a ver si hacen un rollo en el que solamente se pueda ver cosas del norte. Voy a mirar en los menús. A ver, seguro que dicen, o por personajes, ¿no? Como en el libro y tal, ¿no? Que dijiste que en el libro aparecen. Sí. Seguro que se puede hacer parecido. Pues yo me veré solamente lo del norte. Y el resto me dará igual. Joder, pues creo que esta temporada vas a pasar mucho hacia adelante. Se te va a hacer más corta que a mí. Vamos a ver otro audio de uno de estos podcasts que he descubierto este año, que tiene unas promos, la verdad es que muy guapas, y tiene pinta que va a estar muy, muy cachondo. Se llama Dragones en el Tren, Dragones en un Tren, porque el podcast madre creo que es Marcianos en un Tren, y han hecho también Vaqueros en un Tren, sobre Westworld. Y bueno, pues creo que esta temporada se van a aventurar con Juego de Tronos. Entonces os dejamos con ellos para que nos cuenten un poco qué esperan de esta temporada y seguro de su podcast. Hola a todos, yo soy Gonzalo. Y yo soy José. De Marcianos en un Tren. O de Dragones en un Tren, ¿no? Ah, o era Vaqueros. Cierto. Y queremos saludar a Miquel y a Javi de El Oso y la Doncella. Y ¡saludos! Responder a su llamamiento en el que pedían audiocomentarios para el programa en directo que van a hacer. Y nos pedís qué personajes pensamos que van a morir esta temporada, que no van a llegar a la siguiente, a la octava. Y en mi caso, yo creo que va a ser Cersei. ¡Alá! Yo creo que la va a matar Jaime en la biblioteca con el candelabro. Amigo. Que luego Jaime se va a casar con Brienne de Tarth y van a tener hijitos rubios y van a ser felices. ¡Bien! Pero Brienne de Tarth no estaba ahí intentando liarse con el salvaje, Me da igual. Yo te voy a decir dos cosas. La primera, tiene los cojones como el caballo de Espartero, porque hay que ser muy valiente para decir que a Cersei se la cargan en esta temporada. Pero yo le veo un pero gordo, gordo, gordo, que es, a ver, en esta serie necesitamos, como en todo culebrón friki, como hace poco decíamos que era Juego de Tronos, malos, muy malos, que nos encanta odiar. Se han cargado a el Bolton, al niño Bolton, uh-huh, al salchichita. Se han cargado al viejo Lopera Walder Frey. Tío, ¿a Cersei se la van a cargar tan pronto? Es que la están maquillando para matarla. Ya es que ya no le queda más recorrido a este personaje. Es verdad, la están poniendo ya de negro. ¿Y tú quién crees que va a morir? Hombre, a mí no es ningún secreto. Me gustaría que se cepillaran de una puñetera vez a Gusano Gris. Porque yo no soporto, dices, eso de que del callejón de la muerte, del callejón de la muerte, no saliera un personajazo como Ser Barristan Anselmi, y si saliera el papa frita este. Pero yo creo que las cosas van a ir por otro lado. Yo creo que hay un enfrentamiento que se va a querer resolver ya entre Melisandre y Ser Davos Seaworth, y no sé por qué me da la impresión, uf, de que primero, con esa corriente de aquí de salvar a los papas fritas, aunque no voy a decir que Melisandre sea una papa frita, pero sí cargarse a los personajes veteranos con enjundia, se van a cargar a Davos Seaworth. Y nos van a hacer un montaña Oberyn. Parece que Oberyn se va a cargar a la montaña, parece que Oberyn se va a cargar a la montaña. ¡No! Oberyn es gilipollas y la montaña se lo carga. Algo parecido nos van a hacer con Melisandre y Davos. Que al señor de la cebolla lo van a echar al puchero. Pues sí, y me jode porque es uno de los tíos que mejor me cae del reparto y uno de los personajes favoritos del libro, pero se lo van a cepillar, ya verás. Se cargaron a Ser Barristan Anselmi, le dieron una muerte absurda al pez negro. Aquí a los veteranos se los quitan de en medio de una manera chusquera. Bueno, pues nada, señores, vamos a ir recogiendo ya el kiosquillo, que nos estamos excediendo en el minutaje, así que tengáis mucha suerte para esta temporada que llega y os escucharemos. ¡Unos cañas! ¡Un abrazo! ¡Abrazo! Bueno, Javi, aquí nos ha puesto un nombre encima de la mesa que los dos hemos puesto cara de... ¡Oh, no! Nos hemos olvidado de la cuenta pendiente que tienen Melisandre y Davos. Pero eso estaba todo arreglado ya, ¿no? Como le había dicho Jon que se fuera del país o de donde fuera y que la perdonaba, ya no había problema por eso. Sí, pero Davos le dijo que si alguna vez se le ocurría volver, sería él el que ajustara cuentas. No serán capaces, ¿no?, de matar a Ser Davos. Hombre, es lo que dices tú. En esta serie muere todo el mundo. Yo espero que no, efectivamente. Lo que no me acordaba era del pesado este del gusano gris. ¡Claro! Este sí que le podían dar billete rápido. Qué va, tío. Me imagino a Gusano Gris y las culebrillas. Todos atacando a la montaña a la vez. ¡No! Y la montaña partiendo por la mitad a Gusano Gris. ¡Zasca! Gusano Gris, Missandei, la verdad es que pintan muy poco. Pero Ser Davos, yo creo que como un referente en batalla, tiene que jugar un papel ahí importante, ¿no? En la batalla contra los otros. No me jodas, no creo que lo maten. Yo pensaba que tampoco, que acabaría, como es un tío de honor, un hombre de estado y tal, acabaría, lo que te dije la otra vez, liderando a la gente del muro. Pero no lo sé. No sé, tío, a mí no me molaría nada. Estoy de acuerdo con los chicos de Dragones en un Tren. Para mí sería un fiasco que se quitasen ese tipo de personajes. Y además es que es verdad que en los rodajes, en las entrevistas, es un tío súper divertido junto con Melisandre. Y me daría mucha, mucha pena. Vamos a continuar. Yo, de todas maneras, tío, estoy viendo el guión, lo he mirado de arriba abajo y tampoco has vuelto a incluir a Ethel Penas. Ay, es verdad. Y es, yo quiero saber qué ocurrirá con Ethel Penas, tío. Y por lo tanto, qué ocurrirá con todos esos... Bueno, esos no, con los veintipico que quedarán ahí cuidando, sí, tío, el muro. Bueno, cuando vaya otra vez, John, igual quedan menos. Sean un par de docenas, ¿eh? Yo creo que va a salir poquito, ¿eh? De hecho, Poniente depende de ellos, tío. Yo creo, ¿sabes lo que va a hacer el Penas? Va a abrir la puerta a Bran. Hola, Bran. Soy el del Penas. Adiós. Vete a Invernalia. Tu hermano no está aquí. Fin del guión. Y luego muere. Y luego, hombre, pues muere. Hombre, no. ¿Tú crees que en esta temporada que veremos caer el muro? Pues ahí tenemos que ver al del Penas. Yo ya te he dicho que no, que eso es para la siguiente. Que no. Hombre, como cliffhanger final, ¿no? Bueno, no lo sé. Necesito ver unos capítulos para... Todavía no tengo ni idea de qué va a ocurrir. Oye, tiene un rollo del Penas ahí enfrentándose al Rey de la Noche, viéndolo ahí. Eso sería molón. Es el Penas con su espada, el suelo. Diciendo, ven aquí. Claro, ahí daría juego. Pero me da a mí que no. Que le vamos a ver poquito. No hemos hablado nada de... O es el Penas uniéndose a la gente esta molona. ¿A los roleros? Don Darion y compañía. Joder, macho. Dale la oportunidad, hombre. El tío estuvo en Casa Austera, joder. El tío ha visto de todo ahí. Y Robalito también va a venir. Es un reverte. Yo he cagado sangre en Casa Austera y tal. Robalito también. A mí Robalito no me... nunca me cayó bien. Yo espero noticias de los de Dragones y Camorras, este podcast que son muy fans de Robalito, que seguro que tienen información privilegiada de qué va a hacer esta temporada. Queremos hablar nada de los dragones, Javi. No sé si hemos hablado suficiente de hacer penas, pero bueno, vamos a hablar de los dragones. Sí, hombre, sí. No, ya está. Que, sí, que son muy grandes los dragones, que pueden con todo y que, los dragones. A mí los dragones me aburren un montón. ¿También? Es que oye, tío. ¿Qué quieres que te diga, tío? ¿En serio? No puedo con ellos. Qué molones los dragones, cómo se mueven. Bueno, pero ¿qué oye, alas? No me dirás que la batalla esa con los Dothraki saltando y no sé qué, no va a molar ahí. Claro, pero bueno, tampoco es para tanto. ¿Algún dragón morirá? ¿Apuntamos a algún dragón? Yo sí pienso que morirá algún dragón en la batalla. No sé si en esta. A mí lo que una vez dijo el chico que lleva el podcast de Dragones y Camorras, y yo lo dijo hace 2 temporadas, por lo menos, y desde entonces no paro de pensarlo. Es la de, vale, nosotros tenemos dragones. Entonces, los caminantes blancos tendrán otras cosas también. ¿Tú qué esperas? ¿Ver dragones de hielo, arañas gigantes? Cosas así, cosas. Cosas del otro lado. Hombre, es bastante arma de destrucción masiva, millones de esqueletos y de zombies, ¿no? Fernando dice, ¿ves? Los dragones no pueden volar si le hacen caso a Daenerys. Efectivamente, tío, efectivamente. Ya. No sé, pero... Sí, los dragones van a estar bien, van a quemar cosas, se van a comer gente. Sí, pero bueno, tampoco es... no sé. No tienes muchas ganas de ver dragones. Pues esta serie es mucho de dragones, ¿eh? No te digo más. Igual te has equivocado de serie. Yo no la vi por los dragones, yo empecé a verla por los caminantes blancos y hasta ahora sí que me están engañando. Sí, porque desde luego mucho no salen. Nos dan 2 pinceladas cada capítulo. Bueno, pues no vamos a hablar más de los dragones. A ver, si quieres decir tú algo, dilo. No. Tampoco es que especialmente... No te voy a dar la contraria, que son molones los dragones. Que están no me apasionan especialmente tampoco. Esperemos que el CGI esté mejor que aquella vez que se hizo... En Osuna, lo de la plaza de... Lo de la plaza de toros fue, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que la temporada pasada... No, la temporada pasada estuvo muy bien, cuando se comieron a un montón de gente. A un montón de gente. Es que, tío, cuando veo los dragones digo, venga, ya está, ya se lo comen todo, ganan todos, son los dragones... Bueno. No se pasa nada contra ellos y me entra el sueño y la pereza. Seguro que alguno caerá, porque pensamos todos que es como las armas nucleares de Poniente, pero tendrán alguna manera ver, de si tienen ganar. 3 desde el principio, yo creo que es porque alguno tiene que morir y al final de la serie quedará uno y también morirá o desaparecerá. Eso veremos a algún personaje más montando dragones, que todavía no hemos visto. Aquella teoría de los 3 jinetes. Eso es. No sé, pero bueno. Lo que está claro es que están muy grandes y que les dan bien de comer. Vamos con los últimos audios. Tenemos uno de Gav. Has escrito a todo el mundo para que te mande audios, ¿eh? Uy, si supieras la cantidad de gente que no me ha mandado. Mándale los dragones a esos. Entiendo que estas semanas son de mucho lío, todos andamos igual con los podcasts y... Pensé que ibas a decir todos andamos igual con la playa y las vacaciones. No. Lo que me da pena es que, por ejemplo, la última vez que pedimos audios, el genial cura Legañas nos mandó uno y se me olvidó ponerlo y me lo ha estado recordando durante meses. Bien hecho, cura Legañas. Con razón. Y bueno, nosotros hablamos de que hay muchos podcasts de Juego de Tronos. Bueno, pues en la página de Facebook de Juerga de Tronos, que gestiona el cura Legañas, ahí tienen listado, los va actualizando, o sea que si os aburrís y entre capítulo y capítulo tenéis tiempo, tenéis perros que pasear, playitas que visitar, piscinas que bucear, podéis escuchar un montón de podcasts y aburriros con nuestras chorradas. A mí me encanta su podcast, el de Arderás por esto. Sí, el de Walking Dead, está guay. Venga, vamos a escuchar a Gaf, que participa en un montón de podcasts, otro que he casteado para esta temporada, así que alguna semana le tendremos aquí echando un cable. También va a ser doncella. Sí, aunque colabora con otros podcasts, con Repaso en Serie, y bueno, por supuesto El Chiringuito, Mockerland Lane, yo qué sé, tiene millones de podcasts. Bueno, o sea, vas a sustituirme, pero estás cogiendo gente de calidad. Claro, gente hasta claro, mejor. Claro. Yo te he dicho que el fichaje... Porque bueno, con este nivel tampoco. Sí, tengo un amigo que también le he invitado y me dice, pero bueno, igual... Igual no te preocupes, aquí nos referimos a Varys como el gordo y a Sam como el otro gordo. Ese es el nivel, amigos. No. Y tu amigo te ha dicho, igual tengo que ver la serie esa de la que me hablas, ¿no? Me he dicho, va, no hace falta. Yo te cuento. Venga, vamos con el audio de David y volvemos en un segundito. Buenas tardes, saludos a los oyentes de El Oso y la Doncella, un saludo y un abrazo para Miquel y Javi. Hoy nos vamos a adentrar pronto ya en la noche más larga, Winter is here, comienza la séptima temporada, a disfrutarla. Bueno, otro que tiene que ganas... Yo creo que no va a parar entre ¿Cómo? Los podcasts. Espera, ¿esto era el audio que ha mandado David? Sí, sí, sí, ya le voy a decir, chico. Pero mira, no hay, que te mandé tres preguntitas. No hay ninguna teoría loca, ni ningún muerto, ni nada de eso. ¿Sabes lo que pasa? Que estaría entre un podcast y otro grabando y otro grabando y dijo, hostia, no voy con tiempo. Espera, no, a ver, estoy preocupado. ¿Esta doncella va a sustituirme a mí? Se está guardando todo para cuando venga. No quiere desvelar ninguna de sus superteorías. Yo creo que como sabe que hay cerveza gratis en tu casa, por eso viene. Bueno, es posible. Mira, para que veas el nivel, lo último que he visto así, estuvieron en el Salón de Manga de Bilbo e hizo un podcast con otro compañero sobre Japón. Japón, el país. En general. ¿Sabes? O sea, lo mismo le da. Hablar de samuráis que de sushi. ¿En serio? Así. O sea. De Oliver y Benji. Os traigo. Qué grande, tío, qué grande. Tráelo, tráelo. Canela fina. Déjate de. Os traigo canela fina. Lo va a hacer mucho mejor que yo. Venga, vamos a dar el último empujón a repasar algunos personajes. Hemos pasado así un poco de lado el tema de Samwell, de Sam Tarly. Que está en la ciudadela, metido entre libros. Apuestas. ¿Qué es lo que va a descubrir? Un arma secreta. La manera de forjar acero barilio. Simplemente va a ser el cuidador de Yora. ¿Cómo lo ves? Pero. No se acuerda ni dónde estaba este. Este es el gordo. No, que sí. Ah, vale. El gordo de la biblioteca. Pero. Pero queda como muy claro, ¿no? Bueno, también, que no quiero ir de listo, ¿no? Quiero decir, pero al final es como claro que él va, pues sí, va a la biblioteca esta de Poniente, va a conseguir todos los secretos de cosas para acabar tanto con los caminantes blancos como con la enfermedad, digo yo, de Yora Mormont. De Yora Mormont, no sé, ¿no? Que digo yo, Yora Mormont tampoco está enrado, ¿no? La niña esta, la Sirin, que la hizo Melisandre a la brasa, ya tenía. Esos padres, sus padres tenían pasta. Ah, vale, iban a las clínicas privadas. Efectivamente. Ah. Su padre era el rey de no sé qué parte de Poniente. No sé qué parte. Atención a los fans de Stannis Baratheon, el rey de no sé qué parte de Poniente. No, quiero decir que porque como cada uno decía, Poniente es mío. Es verdad. Y por eso empezó la serie, que se empezaban a hostiar entre ellos. Es verdad. Quiero decir que sus padres, me estoy despistando ya. Sus padres tenían pasta. Esto es un poco clasista. Entonces, pues, a mi niña, lo que sea, que la curamos. Claro, el pobre Yora, que es un paria, que no tiene pasta, ¿a dónde va a ir? Yo creo que va a un rollo leprosería. Está jodido. Esa es tu teoría. Y tú dijiste que se lo iba a encontrar allí, de alguna manera y tal. A mí, el gordo este simpático de la biblioteca, no me preocupa tanto. Me preocupa más su medio novia, ¿no? Ah, sí, claro, con la que tiene un medio hijo. Quiero decir, porque este sigue siendo un un guardia de la noche, ¿o no? Hombre, es un guardia de la noche, lo que pasa que el tío ha interpretado sus leyes de esa manera. Es un poco especial, ¿no? Claro, ya sabes, no puedes tener mujer, no tengo mujer, tengo una querida. No puedes tener tierras, lo cumplo, no puedo tener hijo, este hijo no es mío. No, por eso. Pero de follar no hemos hablado, ¿no? De que no podamos. O sea, que... yo no sé si hace esto porque le hizo una promesa a Jon, porque le hizo una promesa al Lord Commandant, que era Jon también, quiero decir, como guardia de la noche, porque dijo, mira, me dijo yo que me fuera de aquí, voy a visitar, vente conmigo, vamos a visitar a mis padres, que son muy majos, y de ahí vamos a conocer Poniente. No lo sé, me estoy empezando a despistar un poco con este. Sí, no, a ver, yo estoy contigo, ¿eh? Creo que más o menos la misión está clara, lo que sí que tengo curiosidad es qué es lo que va a descubrir. Si va a descubrir, no sé, un arma secreta, si va a descubrir cómo dominar a los dragones, si va a descubrir cómo se forja el acero valirio, Y eso sí que me tengo curiosidad, pero bueno, parece Eli, que va a ser esa la cara. Eli, nos dice Phoebe que se llama. Ah, Eli, es verdad, Eli. Por eso, al final, con todos los que hablamos y tal, siempre todos decimos, ah, va a descubrir cómo se forja el vidriagón este, va. Lo de la cura también, no sé, es una cosa que hemos repetido y de repente ya se da por hecho de que. Ya, además. Buah, pues si encuentra cómo hacer vidriagón. Fijo que en la página siguiente pone cómo curar la psoriasis. Hombre, en el libro ese de Grandes Secretos de Poniente, pues tienes página 1, capítulo 1, hacer vainillo. Capítulo 2, cómo montar un dragón. Capítulo 3, cómo curar la psoriasis. Así todo el rato. Está bien, está bien. Capítulo 4, cómo cambiar las normas de la guardia de la noche para... Sí, sí. Yo también, el que tengo ganas de ver es al bibliotecario ese, a esa gente... Ah, sí, sí, ese funcionario ahí de... Quiero decir, más allá de lo que vaya a descubrir, porque descubrirá cosas súper importantes y tal, que cambiarán el curso de Poniente, me apetece saber un poco más del alrededor de dónde está. Quiero decir, la biblioteca esa, ¿cómo se llamaba? Alejandría, no. La ciudadela. Quiero decir, porque es una parte de Poniente que no hemos explorado, de la que no sabemos nada... Y ellos tampoco saben nada, o no sé qué saben del resto de Poniente. ¿Nos harán un rollo Luke Skywalker de no has completado tu entrenamiento, pero tengo que ir a salvar a mis amigos? Yo creo que será algo así, que será... Es que si no sería... Porque así no nos desvelan todos los secretos del libro de secretos, se leerá los primeros capítulos... O el primero igual, en cuanto encuentre el primero... Sí, pim, pam. Maldición, no hay ningún copista que pueda copiarme el libro en 3 meses para llevármelo ya. Yo creo que será algo así. O sea, que apostamos a que vuelve en esta temporada con John, que llevará el secreto. O comenzará a andar, quiero decir. Ah, bueno, también. Claro, un viaje tendrá que pasar por casa para saludar. Fíjate que hemos dicho que al acortar la temporada anterior los tiempos, la gente viajaba de un lugar a otro y nos reíamos mucho de eso. El único que tardó un montón, de hecho tardó toda la temporada, fue él. Sí, pero paró en casa, coño. No, si no digo que no, pero entre el barco y la casa pasaron 2 o 3 capítulos. Y entre la casa y la biblioteca pasaron otros cuantos. Por lo tanto, yo creo que aquí será algo parecido. Será esa historia de, oh, qué bien, descubriendo los secretos de Poniente. Y 5 capítulos después, pues, oh, me estoy leyendo el segundo fascículo de, yo qué sé, algo así. Ha venido Eli a verte, me da igual. Sí, sí, eso me parece claro que va a ser su papel. Vamos a ir un último audio de los chicos de Misión de Audaces, que también empezarán su podcast de Juego de Tronos, y ya nos vamos a ir despidiendo, o sea que ya yo creo que más o menos hemos hecho todo el repaso, oímos este audio y volvemos ahora. Hola, buenas, soy Pliske en Misterios de Misión de Audaces, y bueno, antes que nada un saludo para la gente de Los y la Doncella y todos sus oyentes, entre los cuales me incluyo. Que ¿cómo ha sido la espera hasta esta nueva temporada? Pues bueno, hechos revisionados de los Blu-rays, ¿no? De las antiguas temporadas, donde es bastante interesante ver los comentarios del director en según qué capítulos, cómo han trabajado con los extras, cómo han formado, bueno, metiéndonos un poco en lo que es el intracapítulo, ¿no? De todos los que hemos tenido. También he optado por darle un poco cera al videojuego de Telltale Game, de Juego de Tronos. Claro, es que es una pasada, controlas a una casa inventada, la casa Forrester, pero que se va relacionando con los hechos que ya hemos vivido en los libros o en la serie, ¿no? De hecho, las voces del videojuego son las mismas que en la serie, de los personajes importantes, así que la inmersión es total. Y bueno, pues también revisando el espectacular tomo que sacaron, ¿no? La enciclopedia de Hielo y Fuego, que lo recomiendo a todo el mundo porque es una información extra que para los fans de la saga pues les va a encantar. ¿Quién va a morir? ¿Quién no va a durar? Bueno, yo creo que va a morir mucha gente. Quedan solo 2 temporadas y se tienen que quitar gente a montones. Yo creo que de los primeros en caer, o las primeras, yo creo que van a ser las Culebras de Arena o Arianne, algo de ahí, tema de Dorne. La serie ya nos demostró la temporada pasada que se había equivocado, ¿no?, con Dorne, que no ha tenido nada de buen feedback. Los fans han despreciado todo lo relacionado con Dorne. Y al igual que el año pasado, pues se quitaron a Doran y a Areo Jota y de un plumazo al principio. Pues como tienen que ir reduciendo tramas para lo que me imagino que será la batalla contra los otros la temporada que viene, yo creo que de los primeros que se van a quitar de encima casi seguro van a ser las culebrillas. Las culebrillas, yo Además, creo que vamos a aplaudir todos. Y bueno, poco más. Os dejo, que la otra vez que os mandé un audio me pasé de tiempo. Así que ahora lo dejo más, más cortito. Un abrazo, mucha suerte y os escucho en los podcasts. Besos y almuerzos. Muchas gracias a Plisken por su audio. Los chicos de Misión de Audaces han hecho lectura, audiolibro, lectura de los capítulos que se han publicado de Vientos de Invierno. En este tramo que no ha habido serie, han ido grabando, pues eso, la lectura de los libros, y yo no los he visto, no los he leído ni Vientos los he escuchado. Vientos de Invierno es el libro este que llevas esperando desde hace años. Sí, 6 o 7, sí. Tú y, vale, toda la gente. Vale. Y que no creemos que salga este año tampoco. Vale. Pero siempre adelanta algunos capítulos, lee algunos capítulos pues en las típicas Comic Con y en los encuentros, y ellos han hecho una lectura y lo han grabado, pero yo lo siento, chicos de Misión de Audaces, os escucho con Walking Dead también, pero de esto he pasado. Y bueno, Javi, no sé, más o menos yo creo que hemos repasado. Sí, nada, pido disculpas a la gente que me ha estado escribiendo. Me he dado cuenta ahora que había alguien, creo que era Jimmy Jazz, que nos decía cosas interesantes y no las he podido leer a tiempo porque me he liado entre el Twitter y los es chats. Que... Miriam ha entrado ahora también, que Miriam debe ser del Chiringuito. Sí, sí, sí. Del Chiringot, que será... El Chiringot, porque hacen en el Chiringuito también hacen revisionados de capítulos. Ah, mira. Y los comentan al vuelo, entonces está guay. También es algo que alguna vez hemos hablado de hacer. De ver un capítulo y mientras lo vemos. No, pero, no, no. Pero a Javi le da mucha pereza. Le da mucha pereza. Estaba comentando antes, mientras escuchamos el audio, nos queda algún secundario el que no hayamos. Yo es que soy amante de los secundarios y. Ojo, pues son así mi en la cabeza no tengo. Sé que no hemos nombrado, te he dicho a Kairbun, que es el maestre este rollo. ¿Cómo es? ¿Robio Frankenstein? Sí, ¿no? Claro, si muere Cersei, morirá Qyburn, ¿tú crees, no? Sí, sí, sí, sí, yo creo que sí. Estaba pensando que igual Cersei hace una... como la que hizo con el septo, pero a lo bestia, con toda la ciudad, ¿sabes? ¡Pimba! Un petardazo ahí. Y se suicida. ¿Qué más aliados tiene Cersei? Así secundarios tampoco hay más, ¿no? Es que aliados tiene a Euron, de los Greyjoy, y nadie más. Me lo falta, que tengan ellos. Me falta el otro gordo, del que no hemos hablado. Ah, Varys. Varys, eso Varys. Es. A mí ese me da más pereza. Me da mucha pereza, porque... Pero este no se fue a algún lugar a hacer algo. Sí, fue el que consiguió la alianza con Dorne. Vale. Y en teoría vuelve con Daenerys, pero... Vale. A mí el... Hostia, ¿sabes de quién no hemos hablado? ¿De quién? Tyrion. Joder, pues ya ves. No. Bueno, amigos, y esto es todo. No, ¿sabes lo que pasa? Que... todavía no alcanzo a ver qué papel van a jugar ese séquito que lleva Daenerys. Pensé que es un chiste de enanos con el alcance a ver. No, no, no, no, no. No, en serio, o sea, es que no sé. Los que van con Daenerys, Varys, Tyrion, Gusano Gris, Missandei, ¿qué coño van a hacer? ¿Tyrion qué va a hacer ahora? ¿Cuál es su papel en esta temporada? Aparte de acompañar a Daenerys. Es que para mí este personaje ahora mismo está muy perdido. Hombre, yo creo que habrá tensiones entre las casas menores que acompañan a Daenerys. Porque todas están viendo que se va a cargar al Cersei y empezarán a luchar un poco por su parte de pastel. Entonces, porque es lo que ocurre siempre, esto es el Juego de Tronos. Entonces, al final... Pero dices las casas que apoyan a Cersei. Claro. Ya. No, a Cersei no, perdón. A Daenerys, quería decir. Sí, entonces, ¿crees que yo habrá... creo que él ya. Estará un poco de intermedio de todo esto. Porque no le veo en el norte, ni le veo interesándose por las cosas que suceden en el norte. A no ser que haya un encuentro... entre Jon y Daenerys. Jon y Daenerys le informe y él de alguna manera pues diga, bueno, pues voy al norte a ver de qué va todo esto. Es como, que como ya fue en su momento, creo que fue en la primera temporada. Eso apuntaba, creo que era David Mulé, que no se habían visto desde la primera temporada, pero por eso. No tengo, es que o sea, no me apetece, o sea, no veo qué papel va a jugar Tyrion y me da pereza. Y mira que me encanta ese personaje, pero es que me da mucha pereza, no sé qué va a hacer. Ahora voy a leer a Jimmy Jazz, que antes se nos ha olvidado. Él apuesta, mira, fíjate, porque muere Qyburn, para enloquecer aún más a Cersei, y Theon haciendo... Todos decís lo mismo, que Theon va a morir haciendo alguna heroicidad. ¿Sabes lo que pasa? Que todos tenemos ese rollo, que a ti no te gusta nada, de cómo se va a redimir Theon. Tú ya sé que dices que los personajes no se tienen por qué redimir, que algunos son así, y claro, punto. Y es lo que hay. Pero yo creo que por eso igual apuntamos a que va a hacer alguna cosa de esas que ya definitivamente... O sea, eres malo y cobarde toda tu vida y de repente al final... Sí. No, eso son las películas de Hollywood. Sí, los cristianos, es lo que tiene ir a coles de curas. Sí. Te meten eso en la cabeza, tío. Claro, y luego piensas que te lo has quitado. Y luego crees en palomas que embarazan a mujeres. Sí, sí. Acabamos de perder 20 oyentes cristianos, pero bueno, no pasa nada, amigos. Alguien tenía que decirlo. Phoebe nos está recordando aquí que... ¿Tyrion? En serio, un día voy a poner una cámara y os lo vais a pasar pipa. Es que he hecho algo así como pequeñito con las manos. Dice Phoebe que Tyrion era hermano de la reina. Sí, pero... De alguna manera igual, si se encuentra con Jon y Jon le cuenta esa cosa chunga que está viniendo del norte, pues igual si le dice, oye, vete tú con Jon... A ver qué sacas de eso, a mirar ahí cosas y luego vienes y me cuentas. Esto tiene... No sé, me apetece. Y me apetece ver a Tyrion, por ejemplo, me apetecería que se volviera a encontrar con Bran. ¿Os acordáis que Tyrion le diseñó una silla para que pudiera montar a Hodor? No sé. Y cuando Bran le... Si Bran le pudiera contar a Tyrion todo lo que sabe y lo que puede hacer... ¿Ves cómo en esta serie hay que hablar más, tío? Claro. Si es que me estás dando la razón. Es verdad. Menos, si es que menos... No hablan los personajes, tío. No se dicen cosas. No se comunican. Es que Bran... Ahora mismo es como el espía perfecto. Las cosas suceden y ala, o te enteras por, no sé... Es que... Te enteras cuando ya te han cortado la cabeza. ¿Eh? Uy, pues este igual... Podríamos haber arreglado antes. O por el alejandrino este, ¿cómo es el frío que saca? El cura Legañas. El cura Legañas. Pues eso te enteras, ¿sí, no? Sí, pues sí. Sí, sí. Ay, no podíamos haber cortado la cabeza, teníamos que haber hablado antes. Ya nada, claro. Tarde. En fin. Tenemos algún comentario también en la entrada de la web. Todavía la gente está un poquito fría, no está todavía en modo Juego de Tronos. Yo creo que la semana que viene igual ya todos nos ponemos las pilas. Pero bueno, los leemos, que ya que nos han comentado, pues sí, hay lo queremos agradecer. De comentarios de nuestros amiguetes de Neodantex y del Cula Legañas, además. Cula Legañas, que yo creo que se cabreó conmigo y no me ha mandado audio por eso. Me parece muy bien, yo estoy contigo, Cula. Pues nada, Neodantex dice que por el norte llega el frío de los zombies albino. Esta es buena. Y por el sur llega una hora de calor de mano de la libertadora de esclavos. Esto es un poco cuestionable, pero no voy a hacer lo que es el final. Con lo cual, no va a quedar vivo ni el rabo de Podrick. Un saludo, Neodantes. Hostia, Podrick. También está por ahí, ¿no? Es que tampoco hemos hablado de Brienne. ¿Ves cómo se acaba el podcast y no hemos dejado... Bueno, Brienne hemos así un poco de refilón. Pero hemos hablado de Brienne... Sí, como Tormund, sí. Con un rollo romance. Eso, sí. Mal. Un micromachismo. Mal. Totalmente. Eso es un micromachismo. Sí, tenemos que hablar de Brienne cortando cabezas... Y poniendo orden en Poniente, hombre, que es lo... Igual se une ahí a los Cuatro Fantásticos. O los Cuatro Fantásticos se unen a Brienne. Eso es. Ahí los he puesto en términos de igualdad, ¿eh? No, venga. Y sí que es verdad, es que al final estamos dando peso a las miraditas de Tormund y Brienne y lo que mola es ver a Brienne cortando cabezas. Tienes toda la razón. Aunque tarde 3 temporadas en llegar a donde quiere llegar. O no cumpla muy bien sus misiones. Yo creo que si empieza ahora... a viajar a algún lugar... O sea, lo que pasa es que solo tenemos 15 capítulos. Ya, bueno, 13. No, bueno, le va a dar tiempo. Bueno. Va a llegar, ¿sabes? Cuando gane la batalla y... ¡Ya estoy aquí! En la coronación de Daenerys. ¡Hostia! Y le dirá, pongo mi espada a tu servicio, Daenerys. ¿Te imaginas? Bueno, el cura Legañas dice, deseando escucharos de nuevo, amigos, demasiado larga la espera para mes y medio de temporada. Apuesta 100% segura de que la montaña muere esta temporada a manos del perro. Claro, este apunta por la Clegane Bowl. Yo esto no lo veo. Y si queréis recordar que en Juerga de Tronos actualizarse a diario con los otros podcasts que hay sobre Game of Thrones. Eso es, apuntar Juerga de Tronos en Facebook, que allí vais a poder disfrutar de todos los podcasts. ¿Alguna cosita más? Nada, que nos han invitado los amigos del Chiringot a ir un día a grabar. Yo no creo que pueda... ¿Cuándo es el último capítulo? El último creo que es 28 de agosto. Ellos graban todos los lunes. ¿Qué va? No creo Son que esté por aquí. Un rollo germánico. O sea, todos los lunes grabando podcast. Lo dices con envidia, ¿verdad, Miguel? Joder, que sí. Es que. A ver cómo digo yo en casa que. Bueno, nuestro es más del sur. Lo nuestro es otro rollo. Es más mediterráneo. Sí, sí. Tenemos que grabar a estas horas porque ya dentro de un ratito empiezan los niños ya a pedir sus cosas. Y no hay manera. Bueno. Acabo corrigiéndote una cosa que me dice Fesnando. Dice que el Chiringot es los sábados a la noche. ¿Ah, sí? Hostia, pues igual sábados a las noches... Es que como me da envidia, no puedo participar, pues ya me pierdo hasta las horas. Pero igual un sábado a la noche me voy a apuntar. A ver qué cuentan. Son muy divertidos, os recomiendo. Y además, una de las cosas guapas que ha tenido el chiringuito es que había mucha gente ahí y de repente han empezado a hacer sus podcasts y esto se va extendiendo de mala manera. Es como un virus, tío. Sí, sí, sí. Despedimos aquí, Javi. Ya llevamos 95 minutos, yo creo que ya está bien. Hombre, para un tráiler de minuto 10. Bueno, ¿no? Hemos incluido algo más que el tráiler. Nada, estaréis escuchando un poquito de fondo la canción de la banda sonora que habla de que se pone cuando suenan los Stark. Intentaremos poner en cada capítulo pues la canción de una casa para que luego, bueno, pues cuando terminemos tengáis unos minutitos de relax si queréis, y si no, pues cortáis el podcast. ¿Y cuándo es cuando emiten el capítulo? ¿El primero? Sí. Pues el domingo de madrugada a 3 de la mañana, si eres un... Este domingo. Este domingo. Y yo lo veré el lunes. Y... Yo no sé cuándo lo veré, pero quizás nos podamos hacer el programa el miércoles o el jueves. Ya hablaremos. Mira, esto siempre es así, amigos. A mí me pone muy nervioso. Yo soy de organizar y con este es imposible. Ya, es que no sé si estaré o no estaré. Ya. Pues, estoy en Valencia currando. Así es la vida. Si queréis ir a Valencia, por ahí estará. ¿Eh? Le agarráis de las orejas y de mi parte. Y le dais un micro. Nada, un placer. Muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios. Nos ha encantado escucharos. Y a los 57 oyentes que habéis estado en directo, como Phoebe, Fesnando, Aida Guapa, los miles de West que nos habéis puesto un nick, Plisken, Miriam y más gente que seguro que se me olvida. Y a la gente que ha estado en el Twitter también diciéndonos cosas por el Twitter. Nada, la semana que viene nos vemos. A ver si miércoles o jueves. A ver si con Javi o con otro. Con otra doncella. Y muchas ganas de oír podcast, muchas ganas de ver la serie. Y ojito el lunes con los spoilers, que seguro que este año son peores todavía. Mira, me está diciendo Phoebe desde aquí, es que se me cae la lagrimita de emoción. Gracias, chicos, nos da. Y dice que quedamos esperando los miércoles. Javi, te echaremos de menos. Igual, prometo que Phoebe no es de mi familia. Igual le llamo por teléfono, aunque sea para que entre 3 minutitos y nos dé un poquito de salsa. Oye, ¿podrías hacer un mini podcast haciendo el casting, tío? Estaría molón. No, ya tengo los fichajes. Ahora solo tengo que ordenarlos y nada más. Pues caras nada, nuevas esta temporada. Chicos y chicas, muchas gracias por dedicar vuestro tiempo del miércoles. No. Hoy es martes. Martes, hoy es martes. Qué lío tengo. Es que los podcasts que salen los miércoles, hoy es martes. Somos pues, así. Pues nada, que muchas gracias por oírnos y a los que nos oigáis en diferido también. Bueno, pues un saludo y nos vemos la semana que viene. Venga, agur. Agur.